pass it around. Round two. Hablé con Pastor y me dijo que nomás iba a haber un mensaje en la tarde, right? Y dije, no, you know, porque la palabra de Dios es un fuego, right? Y lo tienes ardiendo en ti. Y si hay un mensaje que quieres compartir con alguien, lo quieres dar, you know. Yo tengo una semana estudiando ese mensaje y no me quise esperar más. So, gracias por su paciencia. Y disculpe que no le pasé el mensaje que iba a ser a las 4 hasta el fin, que apenas llegaron, pero no sé, ¿cómo entraron? Ah, ok, ya sé. All right, pues, hermano, nos vamos en el libro de Juan. Libro de Juan, ya vamos a terminar con capítulo 6 aquí. Los últimos versículos. Juan, el Evangelio de Juan. Matthew, Mark, Luke, John. Chapter 6. Capítulo 6. Aquí ya terminamos donde vemos que Jesús estaba hablando de que Él es el pan verdadero. Él es, you know, el pan de la vida. Cualquier persona que come de Jesús y bebe su sangre tiene vida eterna. Cualquier persona que no hace eso, no tiene vida eterna. Pero no es comer la carne, no es beber la sangre, literalmente para tu cuerpo, sino es espiritual, son simbólicas esas palabras de Jesús, y es recibir a Cristo como Señor. Y si recibes a Cristo como Señor, tienes vida eterna. ¿Verdad? Y vemos que la vida eterna no nomás es tener una vida larga, sino es la calidad de vida, es mejor. Y tienes nueva vida, eres una nueva criatura en Cristo Jesús, si comes, si crees en Cristo. Si recibes a Cristo, eres una nueva criatura. De veras, ni todo cambia, no eres igual. Te encanta la Biblia, te encanta tener compañerismo, te encanta orar. No es algo que tienes, you know, que hacer. Oh, tengo que orar otra vez. Tengo que leer la Biblia. Ya son las 3 de la tarde, ahora es hora para mis devociones. Tengo que hacerlo. Y no es algo pesado para el cristiano. Quizás es una batalla, pero Dios te puede dar esa habilidad para que, no sé, a mí, si tienes amor por Cristo, no va a ser algo difícil. Si tienes una persona que quieres tanto, no es algo difícil para salir de trabajar a ver a esa persona. Yo, mi esposa, I mean, yo cuando salgo de trabajar, no es algo que yo estoy diciendo, man, tengo que ir a ver a mi esposa. Si digo eso, yo estoy en trouble, ¿verdad? Y no lo va a decir. Pero es algo bueno, quiero verla, ¿verdad? Porque la quiero, la amo. I want to see her. Y así es con Cristo. Tú no quieres esperar para leer la palabra, para orar. Entonces, si comes la sangre, I mean, comes la carne y bebes la sangre, pues eres una nueva criatura, tienes vida eterna. Y aquí vamos a empezar leyendo en versículo 60. Aquí vamos a ver los resultados de la predicación de Cristo. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les hablo son Espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí, a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos devolvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No las he escogido a ustedes? ¿Yo a ustedes 12? Repuso Jesús, no obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, y uno de los 12 que iba a traicionarlo. Entonces, aquí pues, después de que Jesús habla de que las personas que comen la carne, beben la sangre, tienen vida eterna, y personas estaban murmurando de esto, quejándose de esas cosas. Son cosas difíciles para ellos. ¿Quién puede aceptar esas cosas? Y lo que quería hacer, lo que traté de hacer esa semana, fue buscar dichos difíciles de la Biblia. No para tratar de a ponerles como sentirles, hacerles sentirse mal ustedes, you know, no quiero hacer esas cosas. Pero hay, de veras, no puedes ignorar que en la Biblia hay dichos difíciles para escuchar. Por ejemplo, you know, y voy a hacer unos para que ustedes vean unos dichos difíciles. Es cuando dice Jesús, I mean, si no llevan su cruz, levantan su cruz, ¿verdad? Y niegan ustedes mismos, no pueden ser mis discípulos. ¿Se recuerdas de ese versículo? Uh-huh. Eso es un dicho de Dios. Si tú quieres venir a Jesús, tienes que dejar tu vida y seguirlo a Él. Porque dice la Biblia que no somos nuestros propios dueños, somos comprados por un precio. Ya no eres tu propio dueño. Si eres un egoísta, tienes problemas porque va a parar eso. Si tú eres el rey de tu vida, va a parar porque hay otro diferente rey. ¿Quién se llama? ¿Cómo se llama el rey? Jesucristo es el rey. Es un dicho difícil. No cada persona quiere aceptar este dicho. Dice, no me gusta, es muy difícil, ¿verdad? Pero si quieres ser cristiano, si quieres seguirlo a Él, si quieres tener vida eterna, si quieres pasar por esa puerta y caminar en ese camino chiquito, eso debes de renunciarte a ti mismo. Si no se arrepienten, dice Jesús en Lucas 13, si no se arrepienten, van a perecer. Otro dicho difícil para escuchar. Las personas que no son cristianos, los que no tienen ese nuevo corazón, escuchan eso y se ofenden. No quiero yo esas cosas, no quiero escuchar esas. Yo quiero seguir con mi vida, you know? No quiero arrepentirme. Y eso les causa tropiezo y no siguen a Jesús. Otro tiempo en que vemos otro dicho difícil fue cuando vino el hombre rico. Yo, you know, voy a seguir donde sea que tú vas. No importa dónde vas, yo te voy a seguir, ¿verdad? Dice Jesús, pues, you know, vende todo lo que tienes y sígueme a mí. Él se fue muy triste. I mean, si quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que renunciar tu vida, you know, como ya vimos. El hombre que era rico, su Dios era sus riquezas. No quiso seguir. Era otro Dios en su corazón y no era Cristo. Cuando venimos a Cristo, todos renunciamos. Donde Dios nos quita sus ídolos del corazón. Todavía hay ídolos en los corazones, ¿no? Cualquier persona que amas más que a Cristo es ídolo. Cualquier cosa. Amas el trabajo, you know? Si duras... Piensas, vamos a decir, si piensas más en el trabajo que en las cosas de Dios, ahí vemos un ídolo. Si amas a tu madre, ¿verdad? Como dice Jesús, vamos a usar las palabras de Jesús. Si amas a tu padre, tu madre, tu hermano, tu esposa, tus hijos, más que a mí, tú no eres digno de Jesús. Un dicho difícil en la Biblia. Pero sabemos que no quiere decir que debamos odiar a nuestros padres y nunca hablarles por teléfono. Eso no quiere decir eso. O no darle de comer a tus niños. Pero lo que quiere decir es que el amor de Cristo debe de ser primero en los corazones. Mira, ¿y sabes qué? Si tú amas a Dios más que tu esposo, vas a enseñarle tú más amor a tu esposo. Porque amas a Dios, ¿verdad? Quieres honrar a Dios, quieres enseñarle que tú amas a Dios, vas a honrar a esa persona en tu vida. A esa persona, es el esposo. Si el esposo ama a Cristo más que a su esposa, él quiere enseñar ese amor por Dios. ¿Cómo? Por amando a su esposa más. ¿Ves? A tus hijos también, quieres enseñarles de las cosas de Dios, porque amas a Dios y quieres enseñar ese amor en tu vida con los niños, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, pues, eso es un dicho difícil que vemos. Entonces, aquí vemos en el versículo 60, pues, dice ellos, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Si una persona no tiene esa regeneración, ¿qué es eso? Ok, otra vez. La regeneración, cuando Dios cambia el corazón, cuando ya no eres como eras antes, ya tienes sed para Dios, ya tienes sed para Cristo, y lo sigues, pues, ese es el resultado de regeneración, nacer de nuevo, eres una nueva criatura ya, y vemos que tus deseos cambian, antes te gustaba ir a tomar, ahora quieres tomar esas noches y ir a predicar el Evangelio, los domingos siempre estabas crudo. Pero los domingos ya quieres ir a la iglesia. Y a veces los deseos cambian y te da asco pensando en cómo vivías antes. Algo cambió, ¿verdad? Entonces, no creo que será difícil para los que son criaturas nuevas, esas cosas. Mira, si tú escuchas y no recibes a Cristo, si tú escuchas a Jesús decir, come mi carne, bebe mi sangre, cree en mí, You know, yo voy a ser tu alimento espiritual. ¿Tú no te ofendes, sí o no? No, porque eso no es difícil para ti. Tienes una nueva naturaleza. Puedes aceptarlo, Él. Las personas que no tienen ese nuevo nacimiento no aceptan eso. Es una ofensa. 1 Corintios dice eso. A los que están pereciendo, las noticias buenas son una ofensa. Son tonterías. A ellos. Antes era para mí. Dios tuvo que arrestarme, ¿verdad? Y me cambió, me dio vista y me dio un amor para Dios. Gloria a Dios que Él cambia a las personas. Versículo 61. Jesús, muy consciente que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, le reprochó. Aquí vemos, quiero otra vez recordarles que Jesús no es ignorante. Aunque, mira, lo voy a leerles unos versículos aquí de la Biblia. Marcos 2, versículo 8, dice, en ese mismo momento supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. Y dijo, ¿por qué están pensando esas cosas? Lucas 6, 8, pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte frente a todos. Otra vez vemos ahí que Jesús sabe lo que están pensando. Mateo 12, 25, dice aquí, Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y toda ciudad, ese no puedo leer mi letra aquí. Y cada familia dividida contra sí misma no mantendrá en pie. Entonces, ahí otra vez vemos que Jesús sabe los pensamientos. Uno más, Juan 2:25, dice la Biblia, había personas que estaban siguiendo a Jesús porque solamente vieron señas, milagros, cosas bonitas vieron de Jesús y estaban queriendo saber más de Jesús. Imagínate, tú sabes, en el mundo de hoy hay tiempos en que son cosas populares, ¿no? Me recuerdo en 1992, 93, aquí en Chicago, ¿qué estaba pasando? Chicago Bulls, ¿verdad? Y casi todas las personas tenían camisetas de Bulls, cachuchas y después Jordan jerseys, ¿verdad? Ese era el fad. La moda. Hay diferentes modas en los tiempos. Yo creo en los tiempos de Jesús, en esos tiempos había la moda de Jesús. ¿Escuchaste a esa persona que hace milagros? ¿Escuchaste a la persona que da pan, que da comida, que cura, que levanta a los muertos? Vamos a verlo Él. Vienen a Jesús, pero no con motivos puros. Vienen a Jesús porque solamente quieren ver señales. Eso no es fe verdadera. Y aquí está la prueba. Jesús dice cosas difíciles y ellos no quieren eso. Quieren solamente recibir milagros, quieren comer pan. Pero no quieren comer de Jesucristo, no tienen fe verdadera. Los días de hoy, personas que van a la iglesia y sus vidas cambian. Dicen ellos, yo quiero tener eso también. Pero nunca quieren acercarse a Jesús, solamente quieren ver cambios en su vida para que su vida sea mejor. Pero no tienen sed, no tienen hambre para Cristo. Entonces Juan 2, las personas venían a Jesús y Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Dice aquí Juan 2:25, pues Él, Jesús, conocía el interior del hombre, de los hombres. Dios sabe todo. Todo sabe, nada está escondido de Dios. Los hombres miran lo que está afuera, la apariencia física. Dios escudriña el corazón. Él ve tus motivos. ¿Por qué vas a la iglesia? Es que yo quiero que mis niños vean que debemos de respetar a Dios. ¿Tú amas a Dios? No, Él sabe eso. Predicadores quieren predicar para que lo escuchen, para que sean famosos. ¿Por qué predicas? Para ser famoso. Dios sabe eso. Las personas dicen, Él ama a Dios. No. ¿Tú lees la Biblia para qué? ¿Para ser más inteligente que los demás? No, Dios ve ese motivo. Él ve todo, ya ve, yo quiero que sepan eso. Amén. Dios sabe todo y Él también sabe tus necesidades también. Si eres genuino, Él sabe tus necesidades también. Nada está escondido de Dios. Y quizás el mundo entero está contra ti y tú sabes que tus motivos son puros. Quieres servir a Dios y recibes persecución, ¿verdad? Recibes oposición del mundo porque quieres ser cristiano. Dios ve tus motivos y Él te va a proteger, ya ves. Y en la persecución Él va a causar que crezcas más en paciencia y no esas cosas. Entonces Dios sabe todo. El Jesús que tú sigues no es un hombre normal, Él es supernatural. Dios, Él sabe todo. Y Él está vivo hoy. No estamos leyendo un cuento de historia de un hombre viejito, you know, lo que sea. Ese es un hombre, Dios, vivo hoy en el día. Y está hablando y salvando personas hoy. Y mañana también. Porque Dios nunca cambia. Quiero seguir. Pues, versículo 61 de Juan 6. Jesús, muy consciente que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. Ahora, no está diciendo aquí que son los 12 discípulos, los 12 apóstoles, había más personas que seguían a Jesús. Pero mira lo que dice Jesús. Esto les causa tropiezo. ¿Qué tal si vieran el Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? ¿Qué tal si Jesús sube? Estamos hablando aquí de la carne. Ellos no creen en Jesús cuando Él está ahí en la carne. No creen que pueden comer. Entonces, si Jesús se sube otra vez al cielo, ¿cómo van a creer tampoco? ¿No van a creer? Entonces, dice aquí Jesús, me perdí mi lugar. El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. No importa si vas a tomar el vino, como dicen los católicos, ¿verdad? Toma el vino, come el pan que representa o algo, la carne de Cristo, y la comes y tienes vida. Eso no importa, importa, sí, esa doctrina está falsa, ¿ok? Pero si comes, nada va a pasar, nada va a ser diferente. Ese pan, ese vino, esa copa, tomándola, ¿no? Eso no vale nada, no te da vida eso. ¿Qué te da vida? El Espíritu da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Cuando vienes a Cristo, personas pueden decir argumentos perfectos, ¿verdad? Y quizás tú eres convencido de seguir a Jesús por argumentos. Pero si el Espíritu no te da vida, cuando hay otro diferente argumento contra la Biblia o lo que sea, vas a caer, yo creo. Porque no has recibido vida todavía. Estás parado, pero no hay vida. Stillborn. No sé cómo se dice en español. Ha sido muerto. Como un niño que nace y no tiene vida. Y no, está muerto. Algo triste. Pero también es más triste cuando una persona piensa que tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque a lo mejor le hacen en sus iglesias leer sus Biblias y se visten como cristianos, ¿verdad? Pero no tienen amor de Dios en sus corazones. Son muertos, dice la Biblia en 1 Timoteo, hablando acerca de una mujer. Ella está muerta, aunque está viviendo. Entonces, no te confundas si las personas están vivas hoy y están felices, se aparecen. No quiere decir eso, que tienen vida eterna. Pero Dios te da esa vida eterna, el Espíritu te da esa vida eterna. Y hay aseguranzas de cómo tú puedes saber si tienes vida eterna. Por ejemplo, el libro de 1 Juan, puedes leer eso y ver si de veras eres cristiano. También en el libro de Juan hay otras cosas que puedes ver, que Jesús dijo, si tú quieres saber que tienes vida eterna, aquí lo vas a ver, si tienes amor por unos a otros. Continuamos, versículo 63, ya vemos aquí, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Y de aquí, las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida, las palabras que apenas dijo, de comer la carne, de beber la sangre, mira, dice Jesús, son espíritu, no son, no son literal. Como vimos la semana pasada, Jesús habló muchas veces de que Él es diferentes cosas. Yo soy la vid, ¿verdad? Eso no quiere decir que es una planta. Él es la puerta, Él no es de madera, Entonces, si Él dice que la carne, beben la carne, eso es simbólica. Bebe la carne, comer la carne. Beber la sangre. Entonces son simbólicas. Y dice Jesús aquí, traen vida eterna, son vida. Son espíritu. Versículo 64. Ahora, fíjate en esto. Pongan atención. Dice, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Ok, nosotros no podemos saber quién es el que cree. Hay evidencias que sí son obvias, ¿verdad? Si alguien dice que es cristiano, pero sigue yendo a las cantinas cada domingo o lo que sea para tomar, o sigue cometiendo fornicación o adulterio, ¿verdad? Y no hay ninguna evidencia de arrepentimiento, puedes decir, a lo mejor, esa persona no conoce al Señor. También dice la Biblia, si tú sabes una persona en la iglesia, en el edificio, pues, que hace esas cosas, dice, ni comas con esa persona. Aléjate de esas personas que, según se llaman hermanos, pero ellos viven una vida de pecado. Jesús sabe cuáles son las personas que son verdaderos cristianos y quienes no son. Y aquí, mira, Jesús dice, aquí hay unas personas que no creen, no creen. Versículo 64 dice aquí, es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Jesús aquí, Él es Dios. ¿Desde cuándo Él supo quiénes iban a ser cristianos y quiénes no iban a ser cristianos? Él supo de Judas desde que antes que Judas nació. Y todavía Jesús lo escogió para que sea uno de los doce. Quiero que vea aquí la paciencia de Cristo, ¿ok? Jesús es tan paciente. Él escogió a Judas, aunque Él supo que le iba a traicionar. Él supo que Judas iba a hacer una cosa, iba a escoger algo que iba a traerle a Jesucristo. Mucho dolor, mucha vergüenza. Y Él supo que el plan, ¿verdad? Pero Él todavía lo escogió. Y quiero que veamos la paciencia de Cristo. Porque mira, ¿cuántas veces Jesús tomó el tiempo para platicar con sus discípulos? Cuando ellos estaban, Judas no, pero había Juan y otra persona, no me recuerdo quién. Yo creo que Juan, I don't know who. Estaban peleando pero discutiendo quién va a ser el mejor, ¿verdad? Y Jesús pues los tuvo que reprobar, ¿verdad? Corregir. Judas estaba ahí presente en esas cosas. Él recibió mucho beneficio de enseñanzas de Jesús. ¿Cuántas sermones tú crees Judas escuchó? Muchos. 3 años, ¿verdad? Estaba en ministerio Jesús. Y él nunca fue cristiano. Nunca fue. Dice Jesús aquí que él era un diablo. Él conoce esas personas. Cualquier persona que no es cristiano no es un santo, sino es un hijo de rebelión, ¿verdad? Un diablo, hijo del diablo, dice en otra parte en Juan, que vamos a ver unas semanas que vienen. Seguimos pues. Él sabía quién era el que no creía, y Jesús sabía quién era el que iba a traicionar a Jesús. Por eso añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Si Dios te trae a Jesús, vas a ser, cristiano. Si Dios te trae a Él, pues no vas a perecer nunca. Si eres un elegido, Dios escoge. Pero no uses eso para una excusa, decir, yo no voy a venir a Cristo hasta que Él me escoge. Dios te llama, que vengas a Él. Vengas a Él, pídele a Dios, sálvame. Di algo, habla con Él, dice la Biblia, si me buscas con todo tu corazón, me vas a encontrar. Si tocas, ¿qué? Él va a abrir la puerta. Si pides a Dios, ¿qué va a hacer? Va a dar una respuesta, ¿ok? Cualquier persona que viene a Jesús, Él los rechaza. Güey, eso no es lo que dice, ¿no? Ah, los caché. Cualquier persona que viene a Jesús, Él no lo rechaza. Nunca. Si alguien viene a tocar mi puerta a las 12 de la noche... Hola, aquí a la puerta, No lo va a dejar nadie que entre. Pero Jesús no es así. No importa si son las 3 de la mañana y tú dices, yo ya no quiero esto. Mi vida está un desastre. Yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero que Él sea mi capitán de salvación, mi Padre. Yo quiero Él. Pues Él dice en la Biblia, nunca duerme. Él está listo para recibirte. Y si recibes a Cristo Jesús, todo cambia. Para lo bien, sí, pero ¿sabes qué? En el mundo hay víboras, ¿verdad? Personas que no son creyentes. Hay lobos. Si eres un oveja, hay lobos en este mundo. Vas a recibir mucha oposición. Y quizás los amigos que tú quieres tanto, ¿ok? Ellos van a dejarte. Van a decir cosas malas de ti. Van a decir que eres raro o rara, ¿verdad? Pero no importa. Si eres cristiano, todo cambia. Está mejor para ti. Tienes vida eterna. Tristemente, aquí dice, versículo 66, desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Qué triste, es como que si tú tendrías un cáncer, otra enfermedad muy fea, y estás tan cerca al doctor que tiene la cura, y algo que él te dice, te ofende y te vas y nunca regresas a él. Las personas tienen una enfermedad y se llama el pecado. Tan feo es. Y las personas que quizás escuchen la prédica y nunca regresan para atrás a Cristo, es igual como esa persona. No quieren esa medicina. Y piensan que todo está bien hasta que el día es que se mueren. van a ver que son condenados ya y van a ser lanzados al infierno. ¿Tú crees esto? ¿Lo crees? Si lo crees, está bien, está bueno, porque a lo mejor eso te va a causar que vengas a Cristo Jesús. Y si crees eso también, tú vas a querer tener esta medicina, el evangelio, y compartirlos con otras personas. Ayer mi hermano, cuando vino a esta casa, dijo, Luis, what did he say? Luis, ¿por qué? What did he ask? Me preguntó algo muy bonito, yo creo, para las personas. ¿Qué pasa con las personas que no reciben a Cristo? Estábamos comiendo ahí, Verónica, mi mamá, mi hermanito, yo. Dice, Luis, I got a question for you, dice en inglés. If you're going to go to heaven, si vas a ir al cielo, vas a estar feliz ahí. Pero, ¿qué tal de los demás? ¿Qué tal de las personas que no son cristianos? Algo así, ¿verdad? Right? Y yo me recuerdo, yo le respondí, y si no es correcto, pues la semana que viene les digo lo que me dijo. Pero le dije, mira, yo sé que tengo vida eterna. Y no, la Biblia dice que cualquier persona que recibe a Cristo tiene vida eterna. Aquí como dice Jesús, come la carne, ¿ok? Pero si ellos no hacen eso, ¿sabes lo que pasa? Dice, yo le dije, mira, van a ir al infierno para siempre. Dice, oh, yo creo, dijo, ¿cómo puedes ser feliz sabiendo que los demás están en el infierno, no? ¿Es lo que me preguntó? Maybe, eso dice que sí. No, ya. Yeah. Ella tiene una buena memoria, yo no. Y una buena ayudadora. Pero yo le dije, mira, no voy a estar feliz, however, por eso queremos compartir las buenas noticias a ustedes. Yo quiero que sepan esto para que también ustedes puedan clamar a Cristo y recibir esta salvación, para que puedan estar en el cielo con nosotros, con Cristo, ¿verdad? Tenemos familiares que no conocen a Dios, no conocen a Cristo y van a ir al infierno. No es mi palabra, no es la palabra de pastor, es la palabra de Dios, ¿ok? Dios dice esto. Y ojalá que lo creas. Pero esas personas, pues, aquí vemos en este versículo, que se dieron la espalda a Jesús y no andaban con Él. Dices tú, yo nunca voy a hacer eso. Yo no voy a dejar a Jesús. Dice un versículo en la Biblia, había un hombre que se llamaba Dimas, o Demas, algo así. Dimas, oh. Ahora, dice él, Dimas me ha dejado ir porque él amaba este mundo presente. Vemos muchos ejemplos. Dimas era una persona que ayudaba a Pablo, estaba con él en muchos diferentes lugares. Servía en el Cristo de Dios, ¿ok? Él predicaba a lo mejor, ¿eh? Y después de un tiempo, el mundo cachó el ojo, ¿verdad? El mundo cachó el ojo, agarró la atención de Dimas y él empezó a gustar las cosas del mundo y amó a Dios menos. Puedes ver la diferencia, él amó más el mundo. Él dejó a Pablo, esa es evidencia que él nunca tuvo ese nacimiento nuevo. Muchos que estaban en la iglesia, dicen en 1 Juan, ellos se alejaron de nosotros, pero porque ellos se alejaron, eso es evidencia que nunca eran de nosotros. Es posible que personas que están en el grupo siguiendo a Jesús se van de él. Y eso es en los tiempos de Jesús. 2000 años después, no es nada diferente, ¿verdad? Ten mucho cuidado. Pídele a Dios. Acércate más a Dios. Solamente para que no tengas ese peligro de estar, que te resbales en el mundo. Dice la Biblia, no ames al mundo ni las cosas en el mundo. Vivimos en el mundo, ¿verdad? Necesitamos que escuchar esas advertencias. No ames al mundo. Está pasando. Pero los que aman a Dios, esos son los cristianos, ¿verdad? Los que aman a Dios, no aman al mundo. Vamos a seguir aquí, ya mero terminamos. Gracias por su paciencia. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? No importa si las personas en el mundo, vamos a decir que mañana, ¿ok? Hay una ley que pasa en los Estados Unidos que dicen, no puedes ser cristiano. Tengo una camiseta que dice, hay 51 países en el mundo que esta camiseta es ilegal. All right. ¿Qué tal si sería 52 naciones? Si esta sería una nación que es ilegal ser cristiano. Si después el mundo entero empieza a ser contra los cristianos, ¿verdad? Si ven un coche que tiene un sticker de Jesús, lo voltean, ¿verdad? Si hay cruces en las iglesias, las queman. Y no es popular ser cristiano. Cristo va a decir, ¿tú también quieres marcharte? ¿También quieres irte con los demás? ¿Es difícil ser mi discípulo? Ok, estás libre, te puedes ir. Si estás en miedo de, si quieres acercarte más al mundo y también quieres estar, ser cristiano, dice no, escoge hoy quién vas a servir. Al mundo, pues vete al mundo. Pero si a Cristo, pues sirve a Cristo. Así como en Elías, en los tiempos de Baal, esos sacerdotes que estaban tratando de... Israel estaba yendo atrás de ídolos y Elías dijo, mira, escoge hoy quién vas a servir. Hoy escoge, ¿vas a servir al mundo o a Cristo? Escoge, pero no estés en medio de los dos, porque vas a ser tibio y Cristo te va a vomitar. All right. Versículo 67. También ustedes quieren marcharse. Aquí Pedro, Simón Pedro contesta, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién más es tierno como Jesús? ¿Quién más es paciente como Jesús? ¿Quién más es misericordioso como Jesús? ¿Quién más es tan tiene mucha confianza como Jesús? ¿Quién más puede recibir pecadores como Jesús? Nadie. Muhammad no tiene la vida, las palabras de vida eterna. Buda no tiene las palabras. El Papa no tiene las palabras de vida eterna. Ninguna religión, ningún hombre que tiene corbata tiene esas palabras de vida eterna. Solamente Jesús. ¿Con qué vamos a ir, Jesús? Él es el único camino al cielo. Si rechazas ese único camino, no hay vida eterna para ti. Quizás te vas a sentir o parecer. Quizás tu corazón te dice que tienes vida eterna, pero dice la Biblia que el corazón es demasiado engañoso. Hay un camino que se parece justo, pero lleva a la perdición. Chiquito es el camino que lleva a la vida, pero angosto es el que lleva a la destrucción. Sigue a Jesús, ¿verdad? Cuando vienen esos tiempos difíciles en tu vida, dices tú también, ¿a dónde vamos a ir, Jesús? Tú solamente tienes las palabras de vida eterna. No importa si el mundo entero se convierte ateo, tú sigues a Jesús. Ellos no tienen vida eterna, pero si tú tienes a Jesús, sí tienes vida eterna. Así es. 68, pues vamos a leerlo otra vez más. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Bienaventurado Pedro, ¿verdad? Sabemos nosotros, tenemos confianza que tú tienes esas palabras de vida eterna. Eres el Mesías. Porque en esos tiempos, personas diferentes pensaban, mira, ¿quién es Jesús? ¿Verdad? Oh, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres, sino, a Elías. Otros dicen que Juan el Bautista, ¿te recuerdas en la mañana? Cuando el pastor estaba hablando de Juan el Bautista y Herodes, pensaba él que Juan el Bautista regresó de la muerte. Muchas opiniones de Cristo, en el día de hoy también es igual. ¿Cristo quién es? Era un hombre con una barba, que solamente caminaba y hablando de cosas de amor, y no, esas cosas. Cristo es el Mesías, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado de cualquier persona que viene a Cristo. Qué bonito es, sabiendo que Cristo te perdonó de tus pecados. Y si tú sabes qué tanto Dios te ha perdonado, vas a amar a Dios tanto. Yo sé que están cansados, pero nos da gozo esas cosas. Pero es bonito saber que nuestros pecados son limpios. A mí están borrados. Y no nomás eso, la vida de Cristo la tenemos en nuestra cuenta. No los he escogido yo a ustedes 12, respondió Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Ya vemos aquí, está hablando de Judas. Aquí dice, versículo 71, se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Y tristemente, pues, este sermón, este mensaje de Cristo, que casi toma un capítulo entero de Juan 6, se parece que fue un desastre, ¿verdad? La mayoría de... Antes de esto, él dio de comer 5,000 hombres, casi 20,000 personas, incluyendo las mujeres y niños. Dio de comer, era popular. Jesús, vamos, mira, vamos a buscar a Jesús. ¿Dónde estabas, Jesús? Jesús calmó la tormenta antes de ese tiempo. Vinieron a él. Jesús abre su boca, ¿verdad? Predica ese mensaje y las personas casi todas se van. Yo creo también, puedes mirar eso en la humanidad, que las personas que, dice la Biblia, muchos van a decir, Señor, Señor, ¿verdad? No predicamos en tu nombre, no hicimos muchas cosas buenas en tu nombre. Aléjense de mí, yo nunca los conocí, dice Jesús. Yo creo también, vemos en las Escrituras, en el día del juicio, la mayoría de la humanidad va a ser lanzados al lago de fuego. Como vimos en la mañana. Mira, como dijo Jesús, los que dicen Señor, Señor, no todos tienen fe. Ni menciones las personas que son musulmán o otra secta o lo que sea. Ellos van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces, pues, en esos tiempos, mira, los que son escogidos son los que reciben vida eterna. Y si eres cristiano, amén. Tú amas al Señor, eres elegido y vas a ser glorificado también. ¿Sabes eso? Y va a venir un día, quizás muy pronto, quizás va a ser un poquito tiempo más, sí, quizás Jesús regresa, pero vas a tener un cuerpo nuevo. No es un cuento solamente de la Biblia, es algo que va a pasar. Puedes tener esa confianza. Ok, vamos a orar. Jesús, gracias que estamos aquí juntos. Señor, si podrías decirnos hoy cómo está nuestro corazón, ¿qué decirías, Señor? ¿Qué vas a decir? Señor, te pido que nuestros corazones estén puros, Señor, que de veras estás viviendo en nuestros corazones. Te pido, Señor, que también empieces a obrar en los corazones de las personas que hemos orado por ellos hoy. La familia Magallanes, mi mamá, la que vino ayer, mi hermano, que puedan recibir esta vida eterna. Que no sean los que están lanzados al lago de fuego. También te pido que personas que no te conocen hoy, que vienen a la iglesia, también ellos puedan recibir esta vida eterna. No sean como el paciente enfermo que se aleja del doctor solamente porque no está cómodo. Señor, tú nos cambias completamente y nos perdonas. Gracias, Señor, por eso. Señor, te pido que por favor ligas esas palabras que escuchamos hoy de Hebreos 6, de Juan 6, lígalos, por favor, a nuestros corazones. Y no dejes, Señor, que esas palabras se alejen de nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, una cosa más, también quiero orar por hermano Marcos y su familia. Señor, lo queremos tanto, al hermano Marcos y su familia, sus hijas. Señor, te pido que estés con ellos, aunque no están aquí con nosotros. Señor, te damos gracias, que dice la Biblia, Dios es espíritu. Y Señor, sabemos que estás allí también con Él, porque eres espíritu, no estás aquí nomás, pero estás en diferentes lugares, en cualquier lugar. Por favor, esté con Marcos, dale por favor confianza, dale consuelo en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén.